tamales oaxaqueños. Hay tamales oaxaqueños, tamales calientitos. Hay tamales oaxaqueños, tamales calientitos. Acá en el búnker, vas a ver. Ricos tamales oaxaqueños. Por 50 pesos mexicanos, por 50 pesos mexicanos, por 50 pesos mexicanos.